Tuvimos una lectura en Santiago, en el capítulo 1, leímos los versículos 19 al 27, una lectura bastante linda, interesante. Vamos a retomar algunos puntos de esto al final, ¿no? Pero allí nos hablaba de despojarnos de ciertas cosas. Dice, hay cosas que no nos sirven en la vida y hay que despojarse de eso, hay cosas que hay que sacar de la vida para vivir con sabiduría, para vivir como Dios quiere y espera que vivamos, como nos conviene en definitiva a nosotros vivir. Y nos dice que pasa algo, que muchas veces escuchamos la palabra y decimos, qué bueno, y nos olvidamos enseguida, ¿no? Como cuando uno se mira al espejo y se da vuelta y más o menos sabe cómo es, pero no es lo mismo que cuando se está viendo al espejo. Y eso que nosotros con los espejos tenemos hoy, ¿no? El espejo de aquel entonces era un metal pulido que apenas algo se veía de lo que uno era, ¿no es cierto? Y quería que observemos algunos proverbios esta mañana. Estuve mirando el libro de proverbios en sí y noté que hay muchos proverbios que hablan acerca de los necios, que son otra gente que anda por allí, que nada tienen que ver con nosotros, ¿no? Pero digo, bueno, es interesante porque así nosotros podemos descubrir bien cuando veamos un necio, ¿no? El que más me llama la atención es el 27-22. Vamos a ver unos cuantos proverbios esta mañana. Pero a modo de introducción, el que más me llama la atención es 27-22. Porque aparte me hace acordar un poco a como hablaba el abuelo de mi esposa, que era árabe y tenía esa forma así media rara de decir las cosas, ¿no? Media de dichos, de proverbios, podríamos decir. Y que era bastante duro en su forma de expresar estas cosas así con la gente. Y ahí decía, Proverbios 27-22, aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. ¿No? Está buenísimo, ¿no? Dice, vos lo molés, lo volvés a moler, ¿no? Da la idea de una semilla oleaginosa, ¿no? Y vos querés sacarle el jugo. Si vos lo molés, lo volvés a moler, lo pones en el mortero, le das. Dice, no le sacás una gota de jugo, de ese jugo que el jugo del necio es la necedad, ¿no? Y qué fácil que es ver esto en otros, ¿no? Porque uno dice, yo le dije un millón de veces, le dije lo mismo. Y uno lo muele y lo remuele. Y no sale, no le sale la necedad. Sin embargo, ¿cuántas veces otros nos muelen, nos remuelen, nos machacan en el mortero, no pueden sacarnos la necedad, ¿no? Nos dicen las cosas mil veces y nosotros no salimos de nuestro error. Gracias a Dios tenemos esperanza en Cristo, ¿no? Que Él sí puede sacarnos de esta necedad, porque la necedad de la que nos habla Proverbios no es la necedad del ignorante porque no pudo estudiar, porque no tuvo acceso a libros, a educación, o a tecnología, o a quién sabe qué. No, la necedad de la que nos habla Proverbios es de aquel que aunque pueda ser el rey, no entiende de qué se trata la vida. No entiende cómo funcionan las cosas, no entiende lo que Dios quiere y está obstinado en su forma de vivir. Entonces, miren unos cuantos proverbios y los agrupé de la siguiente manera. En primer lugar, el primer grupo de proverbios que quiero transmitirles tiene que ver con el necio que habla, con lo que habla el necio. El necio y lo que dice. Y el necio que habla es un necio peligroso. Nos dice Proverbios 10:14. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. Es un peligro porque no atesora el conocimiento. Hay como un juego entre el adentro y afuera. El que es sabio trata de incorporar lo que es bueno. El necio cree que él tiene todo bueno adentro. Entonces larga y larga y larga. Y sale. Es un peligro porque en cualquier momento hace estallar todo. En cualquier momento dice una barbaridad. En cualquier momento prende un fuego con lo que dice. En cualquier momento arruina la situación, el placer de lo que se estaba viviendo. Es un peligro. El necio es el que habla de lo que habla, no importa. El sabio está preocupado por atesorar, nos dice el proverbio, conocimiento. El necio piensa que sabe. Entonces, como piensa que sabe todo, habla. Es como el dibujante de la lengua. Él dibuja, ¿no? Él sabe. Si lo sabe porque lo sabe, y si no lo inventa, pero habla. Es peligroso ser necio de esta manera. Dice, es un peligro inminente. También nos señala un proverbio que el necio en su hablar es jactancioso. Dice Proverbios 13:16, el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Está bueno este. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. El que es prudente sabe que no sabe todo. El que es prudente sabe que se equivoca. El que es prudente sabe que a veces pensaba que sabía y después se dio cuenta que estaba equivocado. Pero el necio cree que sabe todo. Entonces, como cree que sabe todo, se jacta. Él cree que se jacta de su sabiduría, pero se jacta de su necedad. Tiene la desventaja de que no es sabio. Y se jacta de su necedad. Mientras va convenciendo a todos, él cree de cuánto sabe, en realidad se va haciendo propaganda de lo necio que es. También, en cuanto al hablar, nos dice otro proverbio, que el necio es arrogante. Dice 14:16, el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Es parecido al anterior, ¿no? Pero en otra contraposición. Planteado así, la arrogancia, esa arrogancia y exceso de confianza en sí mismo, lleva al necio a no temer al Señor y a no apartarse del mal. El que es sabio teme al Señor y se aparta del mal. El necio es arrogante. Como es arrogante, no teme al Señor, porque es arrogante. Y entonces es confiado y no se aparta del mal. Para poder apartarnos del mal, tenemos que no ser confiados en nosotros mismos, tenemos que no ser arrogantes, sino confiar en el Señor. Y entonces, en consecuencia de esa fe y esa confianza en Dios, vamos apartándonos del mal. El que cree que se la sabe todas, el que cree que ya sabe su cristianismo y lo que es vivir la vida cristiana y que no necesita ninguna ayuda ni de Dios, ni de la palabra, ni de nada, porque él sabe, y cae en este camino de necedad. Cae en este camino de necedad y de arrogancia y de exceso de confianza en sí mismo. Otra de las cosas acerca de cómo habla, se nos dice que, en criollo podríamos decir que el necio es un bocón. Versículo 28 del capítulo 17 dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. ¿No? Mira, hay gente que uno no sabe, porque como no habla nunca, pues decís, ¿sabrá? ¿No sabrá? ¿No? ¿Qué pensará? ¿Será inteligente? ¿No será inteligente? No sabés, ¿no? Dice, entonces el proverbio, hasta el necio pasa por sabio si se calla la boca, pero no se puede callar la boca. Porque si es necio, cree que sabe todo, es arrogante, jactancioso, y en algún momento le sale. ¿no? Pasaría por sabio si se pudiera callar un poco la boca. Y sería bueno porque a lo mejor empezaría el camino de la sabiduría. Porque el camino de la sabiduría no es el de hablar y contarle a todos la propia sabiduría, sino es el camino de escuchar. Es el camino de aprender. Es el camino de captar qué puede tener el otro para nutrirme y hacerme crecer en la vida, en la fe. Nos dice también que el necio es peleador. Proverbios 18:6. Los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. ¿No? Y en algún sentido, mientras vamos viendo estos proverbios, uno puede decir, bueno, yo no soy todo el tiempo así, pero digamos, ¿quién no tiene algo de esto? ¿No? Como para poder escuchar, y no decir nada, escuchar, y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo yo de esto? Dice, entonces, los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Si fuera sabio buscaría la paz, pero no, busca imponerse y busca la riña, hasta incita a la riña. A veces no es el que arma la pelea, pero es el que la fogonea hasta que la pelea empieza y aparece. Busca esa situación de contienda. Y esto es algo que nos pasa todos los días. En la vida cotidiana, el otro día iba con el auto con Fernanda y las nenas y estaba parado porque había un semáforo y una camionetita de un supermercado, esas que andan a 1000 por hora por todos lados, se abre, vino que tiene las ruedas muy adelante, se abre y se abre así. Me chocaba, yo este no me ve, le toqué una bocina, pero no toqué un bocinazo, toqué una pim. Se acordó de toda mi familia. No la conoce a mi familia, pero me dijo un montón de cosas de mi familia. Miren cómo se da la cosa, que Fernanda me dijo, este te quiere pelear. Y yo le hice así como una seña de, no me choques, nada más. Así me paró. ¿No? Pasa todo el tiempo estas cosas de la necedad y la pelea, y en donde uno se puede enganchar. A lo mejor uno no la empieza, pero se puede enganchar también en eso. Vivimos en un clima de necedad. También se nos dice que el necio es ansioso. Una forma de necedad es la ansiedad. Dice Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. No solo es necio, es hasta una vergüenza, responder antes que escuchar. Pero el necio no te escucha. Porque el necio ya va anticipando, está tan ansioso que va anticipando lo que vos le vas a decir. Entonces vos le estás diciendo algo y no expresaste la mitad de la frase que ya te interrumpió. Y vos decís, pero no terminé de hablar. No, pero yo ya sé lo que vas a decir. Entonces ya te va dando toda la respuesta. Y a lo mejor no era. Encima, a veces es verdad que era, sabía lo que ibas a decir. Pero no siempre saben lo que vas a decir. Y aunque lo sepa, uno también quiere hablar. ¿No? Pero pasa esto, el necio se anticipa, no aguanta, no espera, como ya sabe todo, ni siquiera escucha y ya está dando la respuesta. ¿No? Yo soy en este sentido un disparador de este tipo de necios, porque soy medio, doy medias vueltas para hablar, a veces hago un preámbulo, hablo pausado, ¿no? Ahora para que no se haga más largo lo voy hablando más rapidito, pero vuelvo loco a estos pobres, digamos, al que tiene este problema. Después, para terminar con esto que tiene que ver el hablar y los necios, prometo que los otros puntos son más cortos, se nos habla que el necio es inoportuno. 24:7 dice, la sabiduría no está al alcance del necio, que en la asamblea del pueblo nada tiene que decir. Lo repito, la sabiduría no está al alcance del necio, que es en la asamblea del pueblo, nada tiene que decir. No está al alcance, porque la sabiduría no se alcanza en un momento. La sabiduría se construye, no se aprende a vivir no se aprenden las cosas de la vida en dos minutos. Pero el necio la quiere agarrar enseguida y siempre piensa que tiene la idea salvadora. Siempre cree que tiene la idea que va a resolver todo. Y como no escucha, como íbamos a decir, se manda. No tiene, dice, no tiene nada para decir en la asamblea, pero lo dice igual, porque siempre tiene algo para decir, ¿no? Y no para escuchar. Es impulsivo, es arrogante, no tiene alguna de las cosas de antes, es bocón, entonces se le sale en el medio de la asamblea. Hablamos del necio y lo que habla. En segundo lugar, el necio y lo que actúa, o su forma de actuar. Se nos dice que el necio es impertinente, Proverbios 10:23. El necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Este proverbio ya es fuerte. El necio se divierte con su mala conducta. Ya nos habla de algo quizás medio patológico. El necio se divierte con la mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Que el sabio se recrea con la sabiduría es obvio. Que el necio se divierta con la mala conducta. Una cosa es que una vez las cosas le salgan mal. Eso es una cosa. Que vos la querés hacer bien y te salió mal. Que te viste tentado y lo hiciste mal. Está mal. Ahora, que te diviertas haciendo el mal. Y eso ya es muy grave. ¿No? Ya es muy grave. Ya quizás hasta nos puede hacer pensar una personalidad media psicopática, ¿no? En el divertirse haciendo mal, haciéndole mal al otro, haciendo sufrir al otro. Pero hay gente que tiene también este tipo de necedad. Se nos dice, en cuanto al necio y su forma de actuar, que es reactivo. Proverbios 12:16. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El necio no se puede refrenar. No se puede refrenar. El sabio puede pasar por alto el insulto. El necio no se puede refrenar, ¿no? Dice, me provocaron. ¿No? Me provocaron. Entonces, justifica su acción, su necedad, hablando de reacción. No es que estoy haciendo mal, es que reaccioné, ¿no? Como si eso hiciera lo malo o bueno. El necio es intolerante. Y hasta puede llegar a la agresividad. Proverbios 17:12. Más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. Cuando más necio, más terco, ¿no? Y cuando más tratás de convencerlo, más se enoja. Por eso decía, aunque lo muelas y lo remuelas, decía el otro proverbio, y lo machaques, no le vas a sacar la necedad. No sale la necedad así. Por machacar, ningún necio se volvió sabio, ¿no? Dice, cuando más tratás de convencerlo, más se enoja. Hasta un oso enfurecido puede ser más tranquilo que un necio enojado, ¿no? Porque más se encierra en su supuesto saber. Más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. La última acerca de necio y el actuar, hay más, pueden buscarlos, hay más, yo señalé algunos. Es que el necio es insistente. Dice Proverbios 16:11, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Cualquiera que tiene perro sabe que esto pasa, ¿no? Si el perro vomitó, vuelve. No sé para qué vuelve, pero vuelve. ¿No? Y esto nos dice el proverbio, no sé para qué vuelve el necio a su necedad, pero vuelve, ¿no? E insiste, ¿no? Y como volviendo a esto, y uno machaca, y el necio vuelve, porque es necio. Si no, no volvería. Si fuera sabio, limpiaría y tiraría. Pero no, vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque él no cree que está insistiendo en su necedad. Cree que está insistiendo en su sabiduría. Está encerrado y no escucha otras cosas. Entonces cree que como él sabe, no está volviendo a su vómito, está volviendo a su comida, está volviendo a lo que es. Está volviendo a su saber. Así que cuando más nos obstinamos en nuestros razonamientos, más probable es que seamos necios. Cuando menos podemos escuchar lo que el otro tiene para decirnos, más probable es que seamos necios. Cuando más insistamos nosotros en que nosotros tenemos la razón y todos los demás están equivocados, más probable es que los necios seamos nosotros. En tercer lugar y último, podemos señalar algunos proverbios del necio y su pensamiento. El necio es un imprudente disfrazado de optimista. Esta me gustó. El necio es un imprudente disfrazado de optimista. Dice el proverbio 12:15. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. El que es necio no escucha, ya lo venimos diciendo, no escucha. Él emprende, se manda, y dice, ¿y esto va a salir bien? ¿Cómo va a salir mal? No pregunta nada a nadie, no escucha nada a nadie, no observa. Él sabe, y como sabe, y vos lo ves de afuera y decís, ¡qué optimista! ¿No? Da la sensación de un optimista, ¿no? Sin embargo, el proverbio lo define como un necio. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. El sabio puede ser también optimista, dice, esto seguro que va a andar bien, pero mejor preguntemos. Capaz que escuchamos otra voz, ¿no? Capaz que escucho otra voz, otro consejo, alguien que me hace ver algo que yo no estoy viendo. No, mejor no me creo que yo sé todo y consulto, escucho, veo, me nutro de otras opiniones y después, si va bien, sigo, y si no, alguien o algo me alerta de no cometer un error que iba a cometer pensando que estaba haciéndolo bien. El necio es ignorante. Es ignorante. Proverbios 17:16. ¿De qué le sirve? Este está muy bueno. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? ¿No? ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? ¿No? Porque el que cree que tiene razón o que le va a ir bien porque tiene dinero es un necio. Uno puede tener dinero y a lo mejor las cosas le salen bien. Y justamente esto hasta le hace pensar muchas veces al que tiene dinero, las cosas parece como todo le sale bien. Dice, bueno, es que a mí me va bien, ¿no? Y piensa que es sabio, porque le va bien. Y por ahí eso que le va bien tiene que ver más con el plus que tiene de que tenés mucha plata en la competitividad que en realidad el ser o no sabio, ¿no? La sabiduría pasa por otro lado, la necedad pasa por otro lado. Uno puede tener dinero, puede tener vínculos, puede tener algo que recibe heredado ya todo armado, puede tener un montón de cosas que le facilitan cierto camino y le pueden hacer creer que entonces se arregle sabio para la vida, ¿no? Sin embargo, no es tan sencillo. ¿Qué pasa cuando todo eso no está? Ahí se ve si hay o no sabiduría. Me contó un amigo que estuve charlando hace unos días de un reality que hicieron, no me acuerdo bien todos los detalles, pero sé que habían tomado distintas personas como muestras, ¿no? Uno es una ama de casa, un empresario, distintas personas. Habían tomado uno que muy particular, al que todos ponían, ¿no?, el acento como este, seguro que sí lo va a poder hacer, que era un hindú que se había ido una mano atrás y otra adelante a no sé qué parte de Europa y en 2 años se había vuelto multimillonario, y a todos ellos los pusieron en la calle en Estados Unidos, la parte que está ahí, no sé, creo, no sé, en la parte pobre de Nueva York, creo, ¿no? Y que se arreglen como puedan, ¿no? Y este era el reality. Abandonaron todo, ¿no? Todos pensaron que iban a poder, pero no aguantaron. El que más aguantó fue este hindú, porque los dejaban sin plata. Entonces convenció a uno que vendía rosas de que le preste unas rosas para poder vender y que después le daba, pero este le puso tanto margen que que era muy poca la ganancia para poder recuperar, y después, bueno, trataba de vender las rosas, nadie le quería comprar las rosas. No es tan sencillo cuando arrancás de la nada, ¿no? Ahí se ve la sabiduría o la necedad, cuando a veces se disipan cosas que tapan, y el dinero, el bienestar económico y material tapa muchas cosas. Así muchas familias se disuelven cuando se disuelve la empresa, ¿no? Así muchas familias se disuelven cuando no está esa entrada de dinero que estaba, ¿no? O esas grandes crisis del país como la del 2001, ¿no? Porque cuando se desacomodan ciertos bienestares que tapan otros malestares, se nota que no somos tan sabios para vivir como pensábamos que éramos. Lo último, en cuanto al pensamiento, el necio es etéreo, dice Proverbios 17:24. La meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. El que es sabio se pone metas que tienen que ver con la buena calidad de vida. Calidad de vida no en el sentido de amontonar electrodomésticos y cosas y comer en los mejores restaurantes, sino del saber vivir, ¿no? De la familia, de estas cosas que son importantes para la vida, del amor, del respeto. Dice, la meta del prudente es la sabiduría. El que es prudente quiere llegar a la sabiduría, porque reconoce que no es sabio. El verdadero sabio es el que reconoce que no es sabio, que quiere ser sabio, que quiere vivir en sabiduría. Pero el necio divaga contemplando vanos horizontes. Sueña, piensa que va a ser feliz cuando esté allá, cuando llegue, y vive mirando el horizonte hacia el cual no da un paso. Por lo cual nunca va a llegar, ¿no? Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a ver estas cosas que pasan en nosotros. Porque ¿quién puede decir que no es ignorante, que no es etéreo, que no es insistente, que no es intolerante? ¿Cuántas veces lo que decimos es un peligro inminente? ¿O nos jactamos de lo que pensamos? ¿O somos arrogantes, bocones, peleamos? No queremos escuchar lo que el otro tiene para decir, somos inoportunos, impertinentes, reaccionamos. ¿Cuántas de estas cosas son parte de nuestra vida cotidiana? No es tan fácil vivir, no es tan fácil ser sabio, es un camino. Pero el desafío es transitar por ese camino, y el Señor nos invita a eso, a ir despojándonos de toda inmundicia, en palabras de Santiago, de toda maldad que tanto abunda, para que podamos recibir con humildad la palabra sembrada en nosotros, la cual tiene poder para salvarnos la vida. No nos contentemos solo con escuchar la palabra, pues así se engañan muchas personas. Llevemos la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Si hoy nos vimos un poco necios, no nos volvamos la vuelta al espejo y nos olvidemos pronto. Acordémonos para empezar un camino de mayor sabiduría en toda nuestra forma de vivir. Oramos. Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque te conocemos. Nos gustaría conocerte más, nos gustaría conocerte mejor, nos gustaría que tu sabiduría esté más presente en nosotros. Señor, reconocemos nuestra necedad porque no nos ha ido siempre bien en la vida, es más, en muchas cosas nos ha ido mal. Nos hemos equivocado, nos hemos lastimado, hemos lastimado a otros. Señor, cuánto necesitamos aprender. Ayúdanos a mantenernos en la humildad necesaria para reconocer que aún hay muchas cosas de necio en nuestra vida y que necesitamos seguir escuchando tu palabra, que necesitamos seguir incorporando tus consejos, que necesitamos seguir siendo permeados por tu palabra y por tu espíritu. Señor, ayúdanos a reconocer lo que está mal en nosotros. Señor, sacanos de toda terquedad, de toda obstinación, para estar abiertos a lo que vos querés hacer en nosotros, en nuestra familia, en nuestra congregación. Ayúdanos a estar abiertos a tu palabra. Ayúdanos a seguir aprendiendo. Señor, que nunca se nos cierre ese deseo de aprender. Danos un corazón abierto a tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.